Hoy vamos a hablar con Ana Silvina Pereira, de la Asamblea del Agua del Este. Hola, buen día, ¿cómo te va, Ana? Te saluda el Gato y el Martín. Buen día, Ana. ¿Se escucha? Hola, hola, hola. Bien, tenemos ahí un problemita, parece que tenemos se cortó la comunicación. Ya vamos a volver de tecnicatura. Así es. Vamos a volver a restablecer la comunicación, seguramente con Ana Silvina Pereira, de la Asamblea del Agua del Este. Pero mientras tanto, le puedo decir que afuera el clima está lindo. Está lindo. Está lindo, hay solcito, está bien como para tomarse unos mates, si quiere, si tiene tiempo, si puede, al sol tomarse unos mates. Y yo creo que mate, ya estamos en condiciones de tener comunicación con Ana Silvina Pereira. Ana, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Hola. Acá Martín y el gato Ángel Basile en el estudio de La Mosquitera. Hola, ¿qué tal? Sí, mucho gusto. Bueno, encantada de estar con ustedes. Igualmente, Ana. Bueno, Ana, nos ibas a contar algo sobre el tema de la biodiversidad. Así es, un tema importantísimo que es bueno pensar y reflexionar en esta temática porque, bueno, lo que está pasando a nivel mundial, podría decirse, es grave para la humanidad. Y bueno, entonces es un tema necesario de conversar, de hablar, de conocer. Así que, bueno, por eso está bueno hablar de esto. Perfecto, absolutamente. Bueno, Ana, te escuchamos, somos todo oídos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería comenzar hablando, englobando esta temática dentro de un tema más amplio, que serían las problemáticas ambientales actuales. Estas problemáticas ambientales actuales las podríamos hacer referencia a ellas en tres categorías, pero ninguna más importante que la otra, sino todas de igual importancia. Una sería la pérdida de la biodiversidad, la otra sería el cambio climático y el otro es la degradación de los suelos. Estas son tres grandes problemáticas que estamos teniendo y sufriendo en alguna manera a nivel, por empezar, a nivel regional y, bueno, con proyección a nivel internacional también. Hay que aclarar que estas problemáticas son originadas por la actividad humana. No ha sido el destino del planeta que le tocó sufrir esto, sino que la actividad humana, precisamente las actividades del sistema capitalista a través del extractivismo, están perjudicando de tal manera el planeta que, bueno, son los temas más importantes que se han afectado. Yo quería comenzar diciendo, como dice Maristela Svampa, que es una socióloga ambientalista argentina, que estamos ante una situación de injusticia ambiental y sufrimiento no reconocidos. Esto es gravísimo. Estas problemáticas nos ponen en una situación de colapso ecológico, o sea, en una situación de emergencia socioambiental. La humanidad tiene que comprender que no es necesaria para la existencia de la naturaleza. Nosotros necesitamos de la naturaleza para nuestra vida. Por eso es la necesidad de cuidarla y no de perjudicarla de esta manera, originando problemáticas tan complicadas. Son muchos los científicos que nos están alertando que hemos llegado a un límite que, una vez traspasado, nos implica cambios irreversibles y hará que nuestra vida sea mucho más hostil. También podríamos decir que en las últimas décadas los gobiernos latinoamericanos, más allá del color político que tienen, han opuesto, o sea, opusieron lo social a lo ambiental. Y de ahí se da inicio a esta situación de injusticia socioambiental que dije anteriormente. Con respecto a estas tres problemáticas que dije, como son la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la degradación de los suelos, son temas sumamente amplios que, bueno, hoy quería hacer referencia a, específicamente a la pérdida de biodiversidad. ¿Qué es lo que entendemos por biodiversidad? Se entiende que por biodiversidad la variedad de los organismos vivos de cualquier fuente y a los derivados de los mismos, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Podríamos decir que ecosistema o ecodiversidad sería la parte física de la biodiversidad, y la relación o la interrelación que existe dentro de estos ecosistemas, o sea, de la ecodiversidad, es la biodiversidad, la interrelación entre los seres vivos. La biodiversidad para nosotros es la única herramienta que tenemos como humanos para sobrevivir. No hay un sustituto de biodiversidad. Cada especie que se pierde, ya sea de flora o de fauna, no se recupera más. También es importante decir que la biodiversidad comprende desde virus, bacterias, hongos, hasta vertebrados, insectos y plantas verdes. Cientos y miles de especies entrelazadas que ni siquiera nosotros llegamos a conocer. Y la biodiversidad se autorrecompone viniendo desde los ambientes nativos que no han sido desmontados ni quemados a los lugares incendiados y destruidos. O sea, la biodiversidad tiene poder de recuperación de sí misma, pero siempre y cuando a través de no se destruyan las primeras tipos de vida originarios, que son los que crean un ambiente favorable para esta recuperación. Lo grave de este momento es que se está, a través de los incendios, de las quemas, de la deforestación, se están eliminando la vida originaria de estos ecosistemas. Entonces, es muy difícil la recuperación de los mismos. Ana, ¿podemos recuperar? Sí. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Ana Silvina Pereira de la Asamblea del Agua, sí, del Este, y que nos está, exacto, comentando sobre el tema y comentando e instruyendo sobre el tema biodiversidad en nuestros suelos. Yo no puedo dejar de atar esto con los monocultivos, esa manera, ¿no?, de generar riqueza alimentaria que es una sola, en realidad. Claro, es sumamente acertado. Justamente ahora te iba a hablar de qué factores reducen, son los que con los cuales se reduce la biodiversidad. Son varios. Por ejemplo, te nombro la caza, la pesca, los monocultivos, como vos decís, las explosiones nucleares, los incendios, la deforestación. Todos estos son factores que provocan reducción de la biodiversidad. Como te iba a decir recién también, o sea, podemos recuperar especies, como pues de algunos árboles, de algún tipo de fauna, pero nunca vamos a poder plantar biodiversidad, porque la biodiversidad precisamente es la interrelación entre esas especies. Entonces, cuando una se pierde o varias se pierden, esa biodiversidad se ve interrumpida, no está arrasada por estas actividades. Bueno, yo también, con respecto a esto, te podría decir que hay un concepto que es el de ecosucesión, que es esto que te estoy diciendo, de que la misma biodiversidad se recompone a sí misma siempre y cuando no se arrase contra la vida originaria, tanto de flora, de fauna como de flora. Así que estamos ante un llamado de atención por parte de la comunidad científica muy, muy grande con respecto a esto, que no se avance más con cualquier tipo de estas reducciones de biodiversidad, lo que es sumamente difícil por el sistema en el que estamos insertos, ¿no es cierto? Uh-huh. Un sistema capitalista que prioriza las actividades, los caprichos humanos ante el cuidado de la naturaleza. La situación es muy grave. Entonces, al reducirse las superficies remanentes de un ambiente nativo, como serían estos ecosistemas, disminuye la posibilidad de que exista esa ecosucesión. Así que, bueno, es lo más grave de esta temática. La característica más trascendente y preocupante para la supervivencia de la humanidad como resultado de todo esto es que se ha llegado a un nivel extremo de simplificación de los ecosistemas. La humanidad es consumidora y destructora de biodiversidad nativa, solo para el cumplimiento de sus caprichos, podría yo decirlo así, como son, por ejemplo, avanzar con la urbanización en zonas que no son aptas y que zonas que se deberían respetar y cuidar y proteger para que esta biodiversidad siga existiendo y que con la que nos podamos interrelacionar satisfactoriamente sin que nada se perjudique. Les voy a contar algo. Durante los 600 millones de años, en los últimos 600 millones de años, las principales causas de destrucción de biodiversidad han sido asteroides o factores externos, que son los que provocaron los cinco grandes espasmos de extinción anteriores a la vida humana. El suceso más reciente ocurrió hace 66 millones como resultado de un asteroide que golpeó en la Tierra sobre la zona del Caribe. Uh-huh. Y gracias a este fenómeno, las condiciones de vida para los grandes reptiles, la época de los dinosaurios, como le diríamos, se habrían tornado muy difíciles. Entonces se vio desfavorecida la expansión de los mamíferos, de cuyo éxito luego, con el tiempo, deriva nuestra especie. La recuperación de la biodiversidad y ecodiversidad naturales de la biosfera habrían demandado unos 700.000 años. Miren los tiempos que necesita la naturaleza para recuperarse. Tal cual. Es impresionante cuando uno ve toda esta información, no cómo hacer para que no te afecte y cómo hacer para crear esa situación de alerta y de la humanidad para que, bueno, podamos hacer algún cambio en nuestras formas de vida, ¿no? Que es lo que se necesita. Tal cual. Justamente, Ana, de esto lo hablamos cada vez que podemos, que es cambiar no solamente el modo de cultivo, el modo de, por ejemplo, de ganadería también, porque es una monoganadería en muchos casos, sino también el modo de pensar que hace que nos haya llevado a la instancia de un casi no retroceso a lo que creemos que hoy es lo biodiverso, lo que hay. Pero tranquilamente, si nosotros como especie, como raza de animales, ¿no? Desapareciéramos, la vida sigue y es como si nada, nos borra tranquilamente. Por eso, tranquilamente, porque por eso te decía, somos nosotros los humanos los que necesitamos de la naturaleza. La naturaleza no nos necesita a nosotros, al contrario, uh-huh. se fortalecería. Hay muchas cosas que se podrían hacer, como vos hablas de este un cambio de la forma de pensar, hay muchas formas, hay cosas que se pueden hacer para revertir esto, pero bueno, ¿hasta dónde se está dispuesto como humanidad a renunciar a determinadas cosas que, bueno, que nos dan confort solamente, uh-huh. pero no a la par de esto? Temáticas como esta otra problemática que nombré, el cambio climático, la degradación de los suelos, cómo nos afecta también provocándonos una vida mucho más hostil como humanidad. ¿Cómo empezar a hacer cosas mejores? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos a tiempo? Podría decirse que este tema demanda una inteligencia colectiva y gubernamental. Son decisiones políticas todas estas problemáticas tienen un origen en las decisiones políticas de los gobiernos. Ahora mismo habría que conservar todo lo que se puede y de la mejor manera lo que tenemos de la biodiversidad que hay. No se debería tocar una hectárea más de ambiente nativo, ni en áreas protegidas, ni en las que no lo son. Ya no alcanzan los parques nacionales. Como dije antes, no se puede plantar biodiversidad. Entonces es hora de cuidar, ¿sí? De cuidar lo que nos queda, de provocar dejar que la naturaleza se recupere. Y Ana, disculpame que te interrumpa. ¿Tenemos tiempo todavía como para que se pueda recuperar algo de esa biodiversidad perdida? ¿O ya lo que se perdió y hay que ver cómo podemos, por lo menos, no devastar lo que ya queda? Exactamente, por ahí va la cuestión. Lo que la biodiversidad perdida no se recupera. Eso es lo tremendo de esto, de esta situación. Pero sí podemos frenar, podríamos frenar y, como dije, no avanzar más en la destrucción de los bosques nativos, de las zonas, de los campos nativos. ¿Cuáles son estas acciones humanas, aparte de las que ya nombré, que están afectando tremendamente a la biodiversidad? Por ejemplo, es necesario, por ejemplo, la minería, por ejemplo, la deforestación. Como lo dije antes, la minería está como con actividades, son actividades extractivistas que, bueno, realmente destruyen territorios, contaminan el agua, contaminan el aire, provocan enfermedades a la humanidad, muerte, y bueno, todo eso se podría frenar con una simple decisión política, pero bueno, evidentemente es muy complicado. ¿Y cómo minimizar también el impacto provocado por estas actividades? Y es necesario, por ejemplo, uno de los ejes necesarios que hay que cambiar es lograr una descarbonización de la economía, o sea, una transición a energías renovables. Eso son todas cosas probables, posibles, que se podrían hacer. Y bueno, lograr una economía circular, por ejemplo, compartir, reutilizar, reparar, renovar, reciclar materiales y productos, proteger, como decíamos recién, la biodiversidad que nos queda, proteger los recursos hídricos, mantenerlos y mejorar el nivel de cantidad y calidad del agua, garantizar el ciclo hidrológico natural. Todo esto, como lo recalco, porque es así, son decisiones políticas. O sea que es necesario repensar esta crisis desde un punto de vista sistémico. No es una zona, por ejemplo, no es Mendoza dentro de Argentina, no es, por ejemplo, cualquiera de los departamentos dentro de Mendoza. Esto es a nivel sistémico. Entonces todos estamos involucrados, porque tiene un alcance global esta crisis. Todo está atado. Así que bueno, estamos todos ahí adentro. Bien, y Ana, tengo una pregunta. Dentro de, estamos en año de elecciones, donde nuestros candidatos vienen con propuestas. ¿Vos ves que está dentro de las propuestas, ya sea de la provincia o de la nación, en este año de elecciones, propuestas que tengan que ver con esto que vos nos estás diciendo, del cuidado de la biodiversidad, de un cambio profundo que tiene que existir con respecto a la manera en la que nos conducimos con la naturaleza? Sinceramente no. Sinceramente no escucho demasiadas propuestas para cambiar esto. Al contrario, muchas propuestas reafirman estas actividades extractivas y creen o quieren hacernos creer que es la única actividad posible para nuestras zonas y para zonas que determinadas zonas del mundo. No, en Argentina precisamente lo ambiental es una asignatura pendiente que lo que veo yo, al menos, y lo que vemos como asamblea, es la profundización de actividades extractivas. Así que sea, no vemos una decisión política ni una propuesta política que diga no más minería, no más deforestación, no más fracking. No lo vemos a eso, no lo escuchamos. Así que eso es un poco desalentador. Bien, claro, perfecto, sí. Sí, sí. Sí, hay algunos partidos políticos que nos acompañan, algunos, pero no hay una propuesta específica de con medidas detalladas a donde uno pueda ver que se perfile un cambio. No lo vemos realmente. ¿Sabes qué pasa, Ana? Que sí, lo estoy notando mucho en casi todos los candidatos, y cuando digo todos porque son todos hombres, los candidatos que encabezan las listas de gobernador o de intendente, salvo muy contados casos, en tanto las intendencias, ¿no? Pero sí. Se vanaglorean, digo, no de hacer o ser orgullosos de lo que voy a decir, sino ignoran el tema. Ignoran profundamente el tema medio ambiente, bienes comunes, lo ignoran pero profundamente. Se basan en asesores diciendo, bueno, cuando se les pregunta abiertamente, ¿qué pensás de la 7722, que tanto es tan cara para nosotros en todos los sentidos y nosotras? Pero cuando se les pregunta de ese aspecto, dicen, no, bueno, tengo uno de mis candidatos a senador o diputado o diputada, bueno, sabe mucho del tema, entonces como que tienen un acercamiento con eso, pero ellos desconocen totalmente este tema. Y eso hace que al desconocer el tema, primero por ignorancia y segundo por no hablar abiertamente o directamente con la gente interesada, que es el pueblo, tarde o temprano van a transar con el poder y con las mineras. Por supuesto, totalmente acertado lo que decís. Por algo existe tanta represión hacia el pueblo cuando nos manifestamos en las calles en defensa de la vida en general, de la ley y de todo lo que eso implica. ¿Por qué hay tanta represión, por ejemplo, acá en Mendoza? ¿Por qué? Si nosotros vamos solamente a pedir respeto por la ley y respeto hacia la naturaleza, hacia la vida en general. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta represión? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no estamos en los espacios de comunicación hegemónicos de acá de la provincia? Ni existimos para ellos. Entonces, evidentemente se ha roto ese vínculo donde la gente puede reclamar. Y lo que reclamamos son derechos. Reclamamos que los gobiernos cumplan las leyes, por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución, las leyes ambientales, la ley 7722. Solamente pedimos eso, que no modifiquen nada y que respeten lo que tenemos, las leyes que tenemos. Ese es el evidentemente eso es lo que molesta. Entonces, el otro día, haciendo alusión a lo que vos decís, leía algo que decía, los grandes problemas de la humanidad generalmente nacen de la ignorancia. Y tiene que ver con lo que vos decís, ignorancia de los dirigentes políticos que toman decisiones sobre qué políticas públicas realizar, y entonces, priorizan los proyectos personales, partidarios, los intereses particulares ante todo esto que tiene que ver con el cumplimiento de leyes y la Constitución. Es muy grave, es un momento muy difícil. ¿Sabes qué me gustaría decir? Que sí, desde América Latina la transición se piensa desde nuevas formas de habitar el territorio. Esta es nuestra propuesta como asamblearios, como ambientalistas. Una nueva forma de habitar el territorio. Por eso hay posibilidades. No es que está todo terminado, pero es como dice Maristela Svamp, estamos en un colapso ecológico. Estamos como en una terapia intensiva, como que tenemos que actuar hoy, no esperar. Ya no se puede esperar más. Nuevas formas de habitar el territorio, reclamando justicia ambiental al calor de estas luchas y resistencias sociales. que nos, en las que nos asumimos profundamente en un carácter anticapitalista. Estas nuevas formas de habitar van acompañadas de una narrativa político-ambiental asociada con conceptos como, por ejemplo, miren qué hermosos conceptos y qué necesarios, el buen vivir, los derechos de la naturaleza, los bienes comunes, el post-desarrollo y la ética del cuidado. Miren qué importante, los derechos de la naturaleza, ver a la naturaleza, considerarla como un sujeto de derecho. No somos los dueños de la naturaleza, gracias a ella podemos vivir. Y bueno, los bienes comunes como bienes de todos, el agua, por ejemplo, es un bien común y es un derecho humano en el que nadie se puede adueñar nadie se podría adueñar del agua. Estamos sumamente en contra de esta de ahora de la empresa Mecorox, que ha llegado a Mendoza. Bueno, estamos muy muy en contra de eso. Estamos a un paso de la privatización del agua con todo esto, y por supuesto que el día que se privatice el agua, el problema es la desigualdad en la que estamos sumergidos. Todos vamos a tener el agua de la misma manera, la misma cantidad. Es muy difícil. O sea que todos estos son conceptos que se apoyan en la defensa de lo común, que hoy aparece como una clave para la búsqueda de este nuevo paradigma, como un paradigma emancipatorio contra las diferentes múltiples formas del neo-extractivismo que se está desarrollando. O sea que alternativas hay, son decisiones políticas y bueno, eso es lo difícil. Exacto, y así es. Bueno, pero ya es un camino ya comenzado. El hecho eso de que puedan existir espacios como la Asamblea del Agua, donde ahí está toda esta información, como ahora vos, Ana, que nos estás tirando toda esta data y nos estás diciendo todo lo grave que ocurre, pero también que no estamos perdidos, sino que hay una forma en la que podemos de alguna manera empezar a solucionar este colapso del cual vos nos estás hablando. Exactamente, son palabras que nos dan personas profesionales, científicos, que saben lo que están diciendo. El colapso es una palabra tremendamente fuerte. Así es. Estar en un colapso ambiental es muy fuerte. Hoy la problemática, no, si bien es ambiental, no nos olvidemos que lo ambiental no, o sea, el mundo que tenemos no está aislado de lo social. Está, o sea, la problemática podríamos decir que es socioambiental, porque claro, somos nosotros como sociedades los que estamos generando un tipo de problemática ambiental. Entonces la acción humana repercute en lo ambiental, entonces por eso las problemáticas son socioambientales, no puramente ambiental, porque el ambiente, claro, nunca va a estar contra sí mismo. Exacto. Somos nosotros, así que bueno, tomar conciencia desde lo mínimo que podemos hacer, salir a defender, salir a las calles, en estas movilizaciones que son necesarias para reclamar justicia socioambiental, que todos tengamos acceso al agua de la misma manera, que todos tengamos vivamos en un ambiente sano, como nos dice el artículo 41 de la Constitución Nacional. No puede ser que los gobiernos no cumplan esto. ¿Qué nos pasa como pueblo? ¿Qué nos pasa que no estamos en este momento toda Mendoza reclamando esto? Ya pasa un color político, ya pasa lo político, esto ya es, nos afecta a todos, afecta a todos. Entonces, sin diferenciación partidaria, deberíamos salir a las calles y reclamar justicia ambiental. Ana, primero agradecerte esta comunicación y este informe. Realmente fue un informe muy muy detallado. Muchísimas gracias. No, por favor. Y bueno, ahí está, eso era darte las gracias y volverte a escuchar prontamente con algún otro informe o propuesta que haya de parte de la Asamblea del Este. Una última cosita que te digo, el 20 de junio es el aniversario de la ley 7722, nuestra ley guardiana del agua de Mendoza. Uh-huh. Seguramente todos los departamentos vamos a hacer eventos o alguna actividad en conmemoración a esta fecha. En la zona este, por ejemplo, vamos a restaurar un mural hermoso que tenemos, que bueno, por las la inferencia del clima, se nos va desgastando la pintura y todo. Uh-huh. Eso, bueno, así que estamos haciendo unas visitas para comprar pintura y bueno, y restaurar este mural. Para esta actividad invitamos el lunes 19 a quien quiera ayudarnos en este momento. Y es una linda oportunidad para juntarnos y pasar un rato juntos también. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, es en San Martín donde te estoy hablando. Uh-huh. Que vamos a restaurar este mural. Desde la mañana vamos a estar ahí en el mural que está en el acceso, en la autopista, en intersección con el carril Montecasero. Así que, bueno, el que quiera, lo invitamos. Perfecto, perfecto. Uh-huh. El acceso este sería. El acceso este. Acceso este y carril Montecasero, canal Montecasero. Uh-huh. Costa Canal Montecasero, ahí está. Uh-huh. No me salió bien. Sí, sí, tal cual. Ahí pasaremos la mañana, parte de la mañana y de la tarde trabajando en este mural. Muchísimas. Para que nos quede bonitos como antes. Bueno. Muchas gracias, Ana, y un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Gracias, Ana. Un abrazo grande. Bueno, hablábamos con Ana Silvina Pereira de la Asamblea del Agua del Este. En este espacio ambiental protegido nos contaba un poco acerca de la biodiversidad, de la situación actual que estamos viviendo, que es una situación de colapso y que perentoriamente ya deberíamos empezar a hacer acciones para que esta situación pueda por lo menos cambiar hasta donde nos lo permita.